Doctor Rojas y el programa Salud y Espíritu. Hoy, especial acento con el libro de Urantia. Sabemos que hay muchas personas esperando este programa y que durante la semana han preguntado y consultado. Hoy, Leonel Alberto Rojas con ustedes en un minuto más. Buenas noches, amigos del aire, amigos de la sintonía de Radio Puente Alto en lo más alto del dial. Les saluda su amigo Leonel Rojas y estoy una vez más acá con ustedes para compartir temas de interés que para mí es un verdadero placer y un orgullo poderme dirigir a ustedes a través de las ondas de esta radio amiga. Hoy estamos en marzo, medio marzo ya. El ritmo del año partió para muchos, especialmente para los estudiantes. Los estudiantes desde los más pequeños hasta los que están ya en la universidad, ahí buscando nuevos horizontes, buscando caminos nuevos que recorrer, para una forma de poder progresar y salir de un estado y cambiar a uno mejor. Pero por sobre todo, yo creo que lo más relevante para aquellos que están estudiando es que independiente de los éxitos económicos que logren, o bien las cosas que puedan comprar después con una profesión, lo que más les deja es el haber ejercitado vuestra mente en la búsqueda de conocimientos nuevos, el enfrentarse a situaciones de conflicto, pruebas, exámenes, conocimientos que no están en vuestra mente pero que tienen que meterlos de alguna manera para poder avanzar. Como una manera de estimularlos en el avance de este estudio, especialmente aquellos que les gusta la geometría y las matemáticas, les tengo más adelante un temita que Juan Carlos tiene por ahí preparado. El año se nos vino encima. Está terminando un verano que no se quiere ir. Todos saben, aunque no lo quieran escuchar una vez más, que la radiación UV, la ultravioleta, está altísima. ¿Por qué el planeta cambió? Porque el cielo cambió. Ya no es el mismo, al menos cuando yo era joven, cuando era niño. Y hoy día hay que tener muchas precauciones. Por otro lado, también hábitos cambiaron. Si hablamos con la gente más antigua y le preguntamos cómo ven a la gente vestida hoy día y la comparan con la gente que se vestía hace unos 50 años atrás, les van a decir todos que hoy día nos vestimos como la... Claro, porque compramos ropa hecha para cualquiera, por unas tallas globales. Todos somos distintos, tenemos distintas medidas, pero tenemos que usarnos la misma ropa que en China definen de cierto tamaño y esa la usan todos. Entonces se ha perdido elegancia, se ha perdido fineza probablemente. Aunque la ropa no hace al monje, ¿no es cierto, Juan Carlos? El hábito no hace al monje, pues yo conozco gente con distintas capacidades de recursos y la clase se nota igual. Y estudiar, también te ayuda a obtener clase, una parada frente a la vida. ¿Sabes por qué? Porque es más difícil que te hagan tragar ruedas de carreta como si fueran hostias o que te quieran pasar gato por liebre. Este programa está dirigido a todas aquellas personas que se atreven a pensar un poquito más allá o a aceptar ideas que de otra manera no les van a llegar si no es a través de gente tan loca tal vez como nosotros desde acá o textos que se publican por allá, pero que en alguna parte hay que hacer difusión de nuevas formas de pensamiento, nuevas maneras de interpretar la vida y, por supuesto, proyectarse de una manera distinta, tratando de entender el mundo que hoy día está un poco más solo. Hay menos duda hoy día en el planeta porque se nos fue Stephen Hawking. Yo estoy seguro que Stephen Hawking debe estar ahora con los ojos muy abiertos, contemplando aquello que siempre buscó, tratando de entender variables que él no manejaba. Hoy día se encuentra frente a una situación que yo estoy seguro que su espíritu y su alma deben estar regocijados, entendiendo por fin que la velocidad de la luz no es lo más rápido que hay en el universo, de que el universo no es solo lo que nosotros vemos, y muchas cosas más. Pero para estimularlos en el estudio de la geometría, y especialmente recordar los estudios de los ángulos, les tengo un tema del teorema de Tales, pero el teorema de Tales, el primero que está arriba, visto por Le Luthiers. Vamos.

la proliferación en nuestro cuerpo y en nuestro sistema intestinal, en las mucosas de nuestro cuerpo, especialmente en las mujeres, que es la proliferación del hongo Candida albicans. Hay que tener cuidado con este hongo porque hay investigaciones que han llegado a demostrar y a verificar que están ligados a la presencia de muchas enfermedades, muchas patologías, incluso el sistema inmunológico del cuerpo se deteriora cuando se pierde el equilibrio en el cuerpo respecto de la presencia en la flora bacteriana de este hongo, el hongo Candida albicans. Yo le he comentado en nuestros programas que todos los seres humanos tenemos una población como parásitos, podríamos decirlo, pero son benéficos. Se llama la flora bacteriana que tenemos en el cuerpo. En algunas personas puede ir desde los 2 hasta los 4 kilos de peso la presencia de esos bichos que son benéficos para la salud. Cumplen una función. Y dentro de esos bichos que tenemos nosotros está también el hongo Candida, que bajo condiciones normales no debería sobrepasar el 10% de la población de la flora intestinal, la flora bacteriana del cuerpo. Bajo ciertas condiciones, el cuerpo pierde este equilibrio, por ejemplo, cuando es sometido a una dosis de antibióticos, que son medicamentos que se entregan para solucionar problemas de infecciones en el cuerpo que están causando enfermedades. Y sabemos lo benéfico que han sido los antibióticos. Pero hay que tomar conciencia también de que los antibióticos, además de matar a los bichos malos, también atacan a nuestros bichos buenos, los bichos amigos que tenemos nosotros. Y es ahí entonces cuando disminuye la población de flora bacteriana, que es la que nos beneficia, entonces el hongo empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque bajo condiciones normales, como le decía a un comienzo, esta flora bacteriana lo mantiene a raya el hongo. Como el antibiótico no mata hongos, entonces mueren los benéficos, mueren también los malos y el hongo se expande. Este hongo habita en las zonas húmedas del cuerpo. Por eso es que a lo mejor usted ha escuchado que le dicen séquese bien las manos, séquese bien los pies cuando salga de la ducha, no se ponga la ropa mojada. ¿Por qué? Porque este hongo, que lo tenemos todos, aumenta su población también en contacto con las zonas húmedas del cuerpo. ¿Cuáles son esas zonas húmedas del cuerpo? Por ejemplo, axilas, los pliegues de la piel, en la parte baja de los senos de las mujeres, en todas las rugosidades, en la ingle y en la vagina de las mujeres. Porque es una zona húmeda muy apropiada para que este hongo se multiplique. Y se estima que más o menos a los 24 años, ya prácticamente todas las mujeres del mundo, casi todas, ya han tenido un episodio de candidiasis vaginal. Así que no estoy hablando nada nuevo, nada que ustedes no sepan, todos la conocemos. Tiene un color blanquecino cuando aumenta su población, aflora como una mucosa blanca. Por ejemplo, los bebés, cuando abren la boquita, en la lengüita, en el paladar, si usted ve ahí una placa blanca, eso es el hongo que le llegó al niño a través de la mamá y que se instala a vivir en esa zona. Por eso hay que hacer aseo bucal con mucho cuidado, obviamente, siempre orientado por el pediatra para que usted no le vaya a aplicar algún líquido que no sea bueno para limpiarle la boquita, las encías. En los ancianos también se nota esto porque ataca las zonas húmedas del cuerpo, los ancianos tienen menos movimiento, manejan menos, de más mala manera la humedad y también a ellos se les puede declarar irritaciones en la piel, con ampollas y otro tipo de molestias. Hay distintas formas de atacar este hongo, pero yo les recomiendo que igual si ustedes sienten que están con problemas especiales en la piel, en esas zonas que ya he mencionado, igual consulte a su dermatólogo. Le van a indicar cremas, hay varios medicamentos, yo no lo voy a mencionar aquí para que no digan que lo estoy promoviendo y usted lo vaya a comprar. Pero los programas que han pasado yo le he entregado recomendaciones de qué cosas consumir, cómo comer para poder eliminar el hongo y defenderse de él. Entonces, el tema del hongo Candida, yo les comentaba que puede llegar a ser muy complejo. Hay que estar atento a esto. Si la población del hongo aumenta sobre el cuerpo del orden de 40% y más, puede propagarse por el flujo sanguíneo. El hongo, ¿cómo se adhiere a la piel? Se adhiere a la mucosa, tiene como una especie de raicitas, ¿ya? Tiene un nombre, el micelio, y esos se adhieren a la parte, a la piel misma, de la mucosa, lo que está debajo de la mucosa, y de ahí no lo saca nadie. Pero al unirse a esta parte de la piel, que está bajo la mucosa, provoca heridas, y a través de esas heridas puede infectar al resto del cuerpo, puede llegar a órganos internos del cuerpo. Yo les he comentado también que una persona, una familiar mío, hace unos 10 años atrás, falleció por, el diagnóstico era una falla multisistémica aguda, que comenzó con un episodio hepático que hizo pensar a los médicos que era una hepatitis fulminante. Y durante un tiempo la estuvieron tratando como si fuera hepatitis y nada detenía el avance de la falla en el hígado. Finalmente la trasladaron a Santiago en avión de urgencia con primera prioridad nacional. No alcanzó a llegar a ser primera prioridad nacional porque cuando llegó acá a Santiago y la examinaron, se dieron cuenta que en realidad también estaba funcionando mal el páncreas, funcionaban mal los riñones y no podían explicar qué es lo que le pasaba. Pensaron que podía ser lupus, pensaron que podía ser una enfermedad autoinmune extraña, hasta que finalmente, en medio de las investigaciones que hacían sobre su cuerpito, ella falleció. Falleció una falla multisistémica. Yo solicité que le hicieran la autopsia porque en el caso de las mujeres en una familia es un tema complejo el asunto del lupus, porque se atribuye que es una falla genética y se transmite de madres a hijas por la línea femenina de la familia. Y como en mi familia hay mujeres en la descendencia, hicimos esta autopsia. Los médicos al final me explicaron a mí que lo único que pudieron encontrar extraño era que los órganos internos de mi hermana estaban blancos, como que estaban todos atacados por un hongo. Y no sabían explicar si ese hongo lo había atacado después de fallecer o antes. Yo, investigando sobre este tema, llegué a la conclusión, me formé la convicción de que ella fue atacada por el hongo candida, porque ella era una persona joven, muy fuerte, muy animosa, pero que en algún momento determinado ella fue sobrepasada su población, su flora intestinal, su flora bacteriana, por la presencia de este hongo. Voy a ponerle un poco de música para que sigamos conversando. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos: La Bifurcada. Thank you. ahora tiene el portón. Ya. Dentro de las precauciones a tomar para no caer en las garras, decirlo literalmente así como las garras de este hongo, es cuidar vuestra alimentación. El hongo se reproduce con mayor facilidad cuando en nuestro metabolismo incorporamos el consumo desmedido de hidratos de carbono. Hoy está de moda el sushi. Verdaderamente es muy rico el sushi, hay gente que abusa del sushi. El arroz es un carbohidrato que es refinado, que es muy apropiado para que el hongo se alimente de él. También el consumo de cosas dulces, galletas, todas estas cosas hechas con azúcar refinada, favorece que se alimente el hongo. Mire, yo le voy a dar una pista o un dato. Yo estoy seguro que todos nosotros sabemos comer. Todos comemos, ya masticamos la comida, sabemos que la comida hay que masticarla muy bien, pero hay algo que no se detiene a pensar uno. Primero es entender de que en nuestro sistema digestivo ciertas cosas se digieren más rápido que otras. Por ejemplo, una fruta, dos frutas, pasan más rápido por nuestro sistema digestivo que un trozo de carne asada. Ya. Cuando nuestro sistema intestinal se ha propagado la candida albicans y anda buscando comida, y su comida es la glucosa, todo lo dulce le sirve a ella para propagarse. Cuando nosotros tenemos conciencia de eso, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Empezar por comer primero el postre. Si el postre es una fruta o es un pastelillo o es algo dulce, nosotros comemos primero eso y por lo tanto pasa por nuestro sistema digestivo, por nuestro intestino delgado que mide 7 metros. 7 metros está ahí y todos nosotros tenemos ese intestino. O sea, aunque usted no lo crea, en esa zona abdominal adentro, envuelta como una soga, está el intestino delgado. Entonces nosotros, si nosotros comemos primero eso, la digestión es más rápida, si comemos una fruta, ¿verdad? Es más rápida, pasa más rápido por el sistema digestivo. Y después, entonces, le incorporamos a nuestra alimentación un bistec, ¿verdad? Con huevos, con papas fritas, que son más lentas de digerir. Esas van después. Van pasando por el... Es como un túnel, ¿verdad? ¿Lo ven? Ya. Si yo lo hago al revés. Primero, como cosas pesadas, por ejemplo, empiezo a picotear. Pensemos en un fin de semana de mucha gente, unos choripanes con un poco de vino, pan con mayonesa, varias cosas antes para precalentar las tripas, ¿no? Después vienen entonces los trozos de carne, pues cerdo, pollo, a la parrilla, exquisito, no lo niego. Pero ¿qué hacemos después que nos mandamos eso al cuerpo? Le agregamos torta o le agregamos helado para terminar, ¿ya? Muchos incluso acompañados con bebidas gaseosas, de estas bebidas cola. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero, al incorporar en el tubo, ese túnel, la comida pesada, hacemos que se forme un taco, una especie de atolladero donde la comida avanza lentamente, pero detrás le metemos todo lo que a la candida le gusta. Y entonces, como eso se permanece más tiempo del necesario para ser digerido en nuestro intestino, empieza a descomponerse en el estómago ya, y nos llenamos de gases, y el hongo se alimenta de esas cosas, aprovecha de proliferar. Hay ciertas obesidades mórbidas que están ligadas a la sobrepoblación de Candida albicans. Cuando uno hace un tratamiento para disminuir la Candida, muchas de estas personas empiezan a bajar de peso sin hacer una dieta tan estricta, porque lo típico que ocurre cuando una persona quiere bajar de peso, se somete a una dieta muchas veces rigurosa, muy exigente, que a la larga se convierte prácticamente en una pesadilla y la persona finalmente la deja. Sin embargo, si nosotros somos más, un poquito más inteligentes y establecemos un orden, ¿quién era? Un orden, si nosotros ponemos un orden distinto a la manera de meter los alimentos por nuestro estómago, ya estamos ganando algo. Le estamos quitando alimento a la Candida albicans. Fíjense que, por ejemplo, las personas, los diabéticos, las personas que tienen problemas con el manejo de la glucosa en la sangre, también son invadidas por el Candida albicans. ¿Por qué? Porque en la sangre de este individuo, en la orina, en todas partes, está el alimento de la Candida. Entonces, también empieza a pasar algo que yo les aviso, que es como un misterio, ¿eh? Es muy entretenido esto. Da la impresión como que el hongo Candida empieza a ejercer un control sobre la mente del individuo que la ha colonizado en exceso. Porque estas personas empiezan a tener anhelo, deseo, ansiedad de comer ese tipo de cosas que les sirve a la Candida. Que un berlín, que la sobipilla, que la buena marraqueta, que harto queso de vaca, que cosas dulces. Eso le sube el azúcar. Al subirle el azúcar, la Candida se alimenta, pero la persona se enferma. Yo no le estoy diciendo nada que yo haya inventado, estas son cosas que uno ve. Hay un medicamento que es escaso, difícil de conseguir, que es muy bueno para matar hongos, matar virus, que es la plata coloidal. La plata coloidal es un medicamento de la Ayurveda, tiene más de 5.000 años de antigüedad, que se viene usando este sistema, que después fue reemplazado por los antibióticos. La gracia que tiene la plata coloidal como desinfectante, mata virus y mata hongos, es que no mata la flora bacteriana benéfica. Ya, si alguien quiere saber cómo se puede conseguir esto, después me pueden mandar un mail a leonel. Yo no la vendo, ¿eh? leonel.rojas@gmail.com. No tengo intereses económicos en esto. Yo soy terapeuta. No comercio con las enfermedades de las personas. Obviamente cobro por mis servicios como terapeuta, para eso he estudiado, y me amanezco muchas veces, más de lo que ustedes creen, viendo casos, estudiando casos, buscando los mejores protocolos que aplicar. Plata coloidal, si alguien de ustedes quiere saber dónde conseguirla, porque además tiene que ser una fuente confiable. Me mandan un mail a leonel.rojas@gmail.com o bien a mi teléfono de WhatsApp, que es 9942-1990. Hay enfermedades también que se pueden atribuir a una sobrepoblación de Candida, que están relacionadas con neumonías, endocarditis, porque el hongo incluso puede llegar al corazón, meningitis, infecciones urinarias, esofagitis, que son infecciones del esófago, peritonitis, infecciones del peritoneo, artritis infecciosa. Todas estas cosas puede producir el hongo Candida. En los programas anteriores yo ya les di ciertas indicaciones de que ustedes pueden consumir. Pero básicamente, si usted quiere protegerse, reduzca, mejor dicho, elimine el consumo de bebidas de fantasía. Hay un tema muy tético relacionado con esto y el aumento del cáncer. Cuando usted ve una bebida de fantasía, en la parte de atrás donde está la lectura que describe qué cosas lo componen, va a ver que hay ciertas palabras que están muy marcadas, como por ejemplo amarillo crepúsculo, o también aspartamo, distintos nombres que están ahí que por ley, fíjense lo que hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, sabiendo que el consumo excedido, desmedido de estas sustancias produce enfermedades graves, no la prohíbe, sino que le pide a la persona, al fabricante, que la informe. Entonces le traspasan la responsabilidad a usted, al consumidor. Pero si el consumidor no está informado o el consumidor no está bien asesorado, simplemente se deja llevar por la propaganda y empieza a consumir este tipo de cosas para la sed, para los momentos de alegría, cuando le falta chispa a la vida. ¿Se fijan? Todo lo que hace el sistema publicitario para vender, obviamente. Esto es un negocio del cual usted forma parte importante. Usted es el final de la cadena. Pero como no queremos que usted sea el final definitivo y el requiem, ¿cómo es? Requiem casting pacem, el difunto futuro, más rápido de lo que se espera, tenga cuidado. Fíjense que una de las cosas básicas, y algún día les voy a hacer en un programa, les voy a contar más esto. La energía básica que mueve el universo, sabemos que es el amor, ¿verdad? Pero han hecho investigación acerca de la estructura de la materia hasta lo más pequeño de la materia. Y finalmente, los científicos, especialmente los físicos cuánticos, creen que la materia básicamente está constituida por información. El elemento que constituye la materia, bueno, está obviamente entre la pasada, está el átomo, el neutrón, los protones, todas esas partículas, pero más abajo, aún más adentro, está la información. Claro, y no, la energía es información. Bueno, no me quiero extender sobre eso porque da para un programa completo, pero la información es vital hoy día para que usted sobreviva en este mundo donde estamos expuestos a tantos riesgos. Y si hay algo que nos molesta, si hay algo que realmente nos echa a perder la vida literalmente, es tener mala salud. Si usted no quiere tener mala salud, bueno, infórmese. Y este programa contribuye a difundir información útil y práctica para que usted se mantenga bien de salud. Vamos con un poco de música. Ahora que más yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Años me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero, por favor, cuando muera, mírame. Un cambio brusco en la música y en el tema, ¿verdad? Un cambio fuerte, potente. ¿Por qué le pedí y decidimos con Juan Carlos hacer una cosa así? Porque en verdad queremos ponernos un poquito así como, ¿qué onda? ¿Qué este tipo que quiere? O sea, ¿cómo se va de un tema a otro? ¿Está loco? ¿Ya? Porque de todo se puede pensar. Bueno, nos acercamos a la Semana Santa. Y por unos días nos van a invadir una vez más con películas antiguas en la televisión y nos van a volver a repetir historias que, gracias a los reveladores que se preocuparon de hacernos llegar información, esta información, gracias a eso, hoy día yo puedo entender de mejor manera qué fue lo que realmente pasó con Jesús de Nazaret, por qué fue expuesto a este tremendo sufrimiento y que no tenía nada que ver con lo que muchos dicen hoy día, muchas religiones propagan, no tenía nada que ver con que Dios lo mandó a morir por nosotros para derramar su sangre inocente sobre nosotros para limpiar nuestros pecados. Eso se llama, esa manera de, les pido por favor que el que no le gusta este tema, no le gusta como yo lo veo, si quiere cambiar la radio, pero no, si no, por favor, manténgase y escuche un poquito, atrévase a explorar un poquito más allá. Juntemos información para saber un poco más qué hay de verdad de todos estos hechos muy lúgubres que ocurrieron hace más de 2000 años atrás. Vamos a hablar de la doctrina de la expiación. ¿Qué es la doctrina de la expiación? Esta doctrina, que doctrina significa un conjunto de cosas que a usted le enseñan a pensar, se llama adoctrinamiento. Le acostumbran su mente a pensar de cierta forma y de esa forma es la que usted tiene que pensar. Todos hemos pasado, muchos hemos pasado por este proceso. Yo cuando era niñito también me tuve que aprender completa la doctrina cristiana para poder hacer mi primera comunión. Y finalmente logré como una meta que por fin pude confesar mis pecados. Fuera fantástico, un plan. Pero mire, yo le voy a contar, y con igual yo lo digo con, no crean que yo me burlo de esto, yo fui católico muchos años, hasta cuando, bueno, como todos, uno va progresando de alguna manera, va aprendiendo más cosas, y si no hubiera sido por esa plataforma inicial, me habría costado más. La doctrina de la expiación, entonces, consiste en hacer creer a las personas que como resultado del pecado de Adán, toda la humanidad llegó a ser maldita porque heredamos esa culpabilidad. Aún los bebés recién nacidos serán hijos del demonio. Dios quería perdonar al hombre, pero no lo podía hacer hasta que alguien inocente pagara el pecado de Adán. Así entonces se nos enseñó que la justicia de Dios requería que se vertiera sangre para lavar esta mancha y así olvidar esta falla, permitiendo así liberar a la humanidad de las garras del demonio. Y cuenta la historia, pues, nos enseñaron que Dios arregló las cosas para que su Hijo fuera sacrificado en la cruz y entonces Él, podría recibir nuevamente al hombre en su seno. Nada más lejos de la verdad. Dios, el Padre Universal, que vive en la isla eterna del paraíso y que espera por nosotros, y que un pedacito de Él está instalado en nuestra mente, Él espera por nosotros, nunca tuvo ni ha tenido ese plan. Fue la maldad del hombre la que sacrificó a Jesús. Fue la ambición de una casta religiosa, como tantas que pueden darse hoy, y que siguen sin entender ni querer entender el verdadero mensaje que trajo Jesús de Nazaret y que proclamó en toda su vida, aún cuando estaba agonizando, reventado de torturas. Y los evangelistas rescatan esta frase que también la rescatan los reveladores. Él dice, en medio de su agonía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El tema de la doctrina de la expiación es todo un tema. Hoy día vemos que la gente joven no quiere aproximarse a las religiones, a las iglesias, porque el mensaje no es muy grato. Imagínense, si Dios tenía un puro hijo, un hijo único, el único hijo que tenía él, y Dios nos ama, pero su hijo único, el único que tenía, lo mandó a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta que no tiene ton ni son? Entonces, yo les quiero comentar esto en este momento. Perdona, tengo una llamada, Juan Carlos. Un poquito de música. Es que me estaban llamando por teléfono, disculpen a todos los auditores, pero a veces, y en este caso había que atender. Dios, el Padre Universal, está manejando, administra, controla, creó, todo lo que ustedes saben, todo lo que hemos aprendido, el universo entero. Y no hay un universo, hay miles de universos que están agrupados en 7 superuniversos. Y nosotros, nuestro universo, donde está nuestro sistema solar, pequeñito, que es uno de los tantos millones de mundos habitados, pertenece al universo local de Nevalón. Les digo hasta ahí nomás. Y el padre de ese universo, el creador de este universo, es uno de los hijos creadores del Padre Universal, que pertenece a una orden de los Micaeles, así se llaman, los hijos creadores. Y el creador de este universo, que lleva el nombre de él, se llama Micael de Nevadón. Es él el creador de este universo local en el que nosotros, con nuestro sistema solar y estos planetas habitados, constituimos. Entonces, Micael de Nevadón, para poderse titular, una vez que creó este universo, para poderse titular como hijo creador y tomar el control soberano del universo, él debía, como todos los hijos Micaeles que crean universos, debía titularse de soberano viviendo la vida de lo que él diseñó. En este universo existen varias órdenes de vida y Jesús de Nazaret, que fue el nombre que tomó aquí en la tierra, que le dimos acá, una de las tareas que le quedaba por cumplir era titularse como soberano viviendo la vida de criatura mortal, la más básica del universo, que es la del ser humano, la del hombre. En el universo existen otras órdenes, como los ángeles, los serafines, los Melquisedec, ya los hijos creadores, perdón, los Adán y Eva, no me acuerdo este minuto el nombre porque estoy así en vivo. Y en la última etapa que él tenía que cumplir para titularse era venir a vivir acá la vida en este planeta. Pero en este planeta se habían refugiado, habían venido a dar acá Satanás, ¿ya? Y se había aliado con Caligastia para entorpecer el desarrollo del ser humano acá y entorpecer los planes del hijo creador, que era Micael de Nevadón. Entonces él, para titularse como soberano, le faltaba la última etapa, y la última etapa la vino a vivir acá. Aquí él tenía que demostrar que como ser humano era posible vivir la vida tal como él la diseñó hacia el destino eterno, es decir, vivir la vida como un hombre mortal, pero trascender en el desarrollo de la vida en el futuro, las próximas vidas que nos esperan, en un progreso que es infinito, eterno, hasta llegar a ver al Padre Universal. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando él viene a vivir acá y empieza a hacer su trabajo, el trabajo que él vino a hacer, Lo estaban esperando para neutralizarlo, para hacerlo arrodillarse ante Satanás, hacerlo partirle el alma, hacer lo que sienta odio en realidad. Y fue por eso que vivió la traición. Él vivió el amor, siempre estuvo dando amor, pero fue traicionado, incluso por sus ayudantes más cercanos, algunos de sus apóstoles, ustedes saben. Y entre paréntesis, como les comenté en el programa pasado, a propósito del Día de la Mujer, las únicas que nunca lo abandonaron ni lo negaron fueron las mujeres que él había formado como diaconisas. Que él tenía, así como estaban los 12 apóstoles, también habían 12 mujeres. Eso no sale en los evangelios. Entonces, en esta Semana Santa, que se aproxima, van a volver a pasar las películas, nos van a volver a repetir que el inocente, que es muy triste, ¿eh? La pasión de Cristo es una tortura, como muchas que están pasando hoy día, miles de seres humanos inocentes por las guerras, por las persecuciones políticas. Nosotros vivimos acá en Chile también una tiranía, una dictadura que se hizo famosa en todo el mundo por sus delitos contra la humanidad. Así como hay otras tiranías también en el planeta, en otras partes que también están haciendo lo mismo. Entonces el tema, ¿cómo se llama? Getsemaní, que puse acá, Getsemaní, Juan Camilo VI, era para introducirlos en el tema que vamos a empezar a tocar en este par de semanas que nos quedan antes de llegar a Semana Santa. Yo les voy a contar lo que viene de relatado en el libro Urantia respecto a lo que pasó con Jesús de Nazaret y finalmente lo que cuentan los reveladores respecto a cómo fue su proceso de resurrección. Hay una pregunta a Lorena Garrido. Hola Lorena, ¿por qué las religiones no dicen esto? Hay que estar informado. El proceso de control, la ambición de poder de los mismos seres humanos que entre otras partes logran inquistarse en estructuras religiosas, en organizaciones religiosas, han cometido, yo no sé cómo lo van a superar ellos, han cometido crímenes horribles. Por ejemplo, ustedes saben que durante las cruzadas de los cristianos destruyeron Constantinopla. En Constantinopla, en Alejandría también, había una biblioteca con libros, bueno, eran estos libros antiguos que son rollos ya de pergaminos, textos en cuero, antiquísimos, donde estaba relatado, por ejemplo, la existencia de la Atlántida y de cómo se hundió la Atlántida. Hay mucha información. La quemaron. ¿Por qué? Porque dijeron que toda esa información era del demonio. Una época en la humanidad en que aquí querer saber más era nos acusaban de que éramos hijos del demonio. Recuerden que la Edad Media fue perseguida toda la gente que pensaba distinto a las imposiciones dogmáticas y doctrinales que tenía la Santa Madre Iglesia. No se olviden que Giordano Bruno lo quemaron en una plaza pública porque él se atrevía a decir de que la Tierra no era el centro del universo. No se olviden ustedes que hace unos pocos años el Papa Juan Pablo II pidió perdón histórico por estos crímenes, 300 años después, claro. Entonces no se extrañen si esta información no está en todas partes, porque esta información es controlada. Si yo me pongo a transmitir esto, y no solamente yo, mucha gente que quiere hacerlo, no tiene acceso a la televisión o a la prensa así escrita popular, porque te hacen, no sé, pues no le interesa. A la gente, ¿qué le interesa? Amiga mía, usted vea, prenda el televisor y vea qué están viendo las personas en la televisión. Pura tontera, farándula, falsa información, ¿verdad? Pero no hay presupuesto para ayudar al hombre a crecer. El presupuesto hoy día se destina para convencer al hombre de lo que tiene que gastar. A usted le tienen que convencer de cómo se tiene que endeudar, porque así vive este país, así vive esta economía. Yo no tengo nada contra los negocios, lo que sí yo tengo mucho es en contra de la confusión y del aprovechamiento de tanta gente inocente que pasa su vida creyendo y limitando su desarrollo, creyendo pie juntilla ciertas cosas que tarde o temprano se caen, como se han caído. Ustedes saben lo que ha pasado acá en Chile, especialmente con ciertas religiones. Se han caído producto de que esto no se puede sostener en el tiempo. La verdad siempre triunfa. Y Jesús de Nazaret, cuando estuvo acá como maestro, en una ocasión dijo: la verdad no se debilita ante un escrutinio honesto. La verdad no se debilita porque usted dude de ella. es verdad, la verdad se fortalece, porque usted, una vez que sale de la duda, llega a un peldaño más alto en el nivel de conocimiento. Bueno, yo quería tocar en este minuto esta parte del tema, porque como se sabe, la próxima Semana Santa, yo les voy a contar lo que está relatado acá en el libro Durante respecto de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, cuáles fueron las causas, los intereses económicos que habían detrás, y después el proceso de resurrección y el mensaje. Fueron más de 30 las apariciones de Jesús de Nazaret, después que resucitó, hasta cuando se despidió. También les voy a contar quién era realmente María, la madre de Jesús. María, que a partir de cierto dogma de la Iglesia Católica, fue convertida en virgen, ¿ya? Porque ella nunca fue tocada por un hombre, según esa popular difusión de creencias. María tuvo como 8 hijos. Y María era una mujer potente. Hoy día habría sido una líder feminista. Habría sido una heroína de muchas mujeres. Pero María, hasta el final, nunca creyó que Jesús era lo que Jesús decía. Él pensaba que Jesús venía a ser el revolucionario que iba a darle la libertad al pueblo de Israel. Hasta cuando llegó el momento en que murió, ahí recién María entendió. Bueno, todas estas cosas, los desafío, los motivo para que duden de todo lo que creen y busquen nueva información. Vamos a poner un poco más de música que tiene artísticamente preparada nuestro querido director de contenido, don Juan Carlos Juárez. Times you've been ahead, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. I wonder about you. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much gold have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, don't you? Eyes. And I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hate ever end? And I wonder, and worry my friend. I wonder, what do I do? Bueno, en este programa, Salud y Espíritu, que usted está escuchando en este momento, toco distintas cosas desde un punto de vista diferente. Hacemos ver cosas rutinarias que nos rodean y que han estado siempre con nosotros y sin embargo tienen un tremendo y potente apoyo para nuestra salud. Yo le he explicado ya en programas anteriores y voy a seguir en el programa futuro siempre dando pistas, dando buenos datos. Atrévanse a comer la papa con cáscara, a cocerla con cáscara, que mencioné alguna vez, tomen nota que no pueden guardar las papas junto con la cebolla también. Y así, es un ejemplo de las cosas que hemos hablado. Pero uno de los temas que yo le he tocado constantemente y que tiene mucho que ver con la salud es la parte emocional. Si nosotros nos debilitamos, mire, cuando uno se está sometido a un estrés, pasamos rabia, se produce un problema en el cuerpo que no es totalmente negativo, nos aumenta el estrés. Gracias al estrés superamos muchas dificultades como especie, nos desarrollamos y nos convertimos en los amos de este planeta. Hoy día estamos un poco criticados por como amos de planeta porque en realidad no lo hemos administrado muy bien. Tenemos la tendalá en el planeta, ¿no es cierto, Juan Carlos? Tenemos la tendalá con los recursos naturales, tenemos la tendalá, hemos extinguido razas. Acá en Chile nosotros somos responsables de haber acabado con los Cernam, los Patagones, un pueblo completo que fue extinguido porque se le entregó chipe libre a unos colonos para que se hicieran dueños de esas tierras y ellos lo mejor que pudieron hacer fue matar a los indios porque les producían problemas. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del tema de los mapuches que hasta el día de hoy está presente acá en nuestra sociedad? Bueno, a pesar de todo eso somos los amos del planeta. Felizmente no somos los amos del universo. Y tampoco estamos tan solos, no crean ustedes, amigos míos. Este planeta, es mi percepción por lo que he aprendido, este planeta no se va a acabar, como dicen muchos alarmistas. Porque este planeta fue el lugar donde vino a titularse como soberano del sistema Jesús de Nazaret. Porque una vez que termina su etapa acá y resucita y él se va, entonces a él se le confiere el título de soberano del sistema, es el soberano de este universo. Y a partir de ese momento también él quedó como príncipe planetario de este planeta Durantia. Él es el príncipe planetario titular de acá. Entonces este planeta no se va a acabar. Algo va a pasar cuando el hombre, la estupidez humana esté al borde de dejar un daño irreparable, yo estoy seguro que van a intervenir ciertas fuerzas de alguna manera, porque tampoco se hace tan evidente, y esto se va a detener. ¿Por qué? Porque él dijo que volvía acá, y ahí lo dijo, él vuelve acá también, vendrá de nuevo. Entonces, ¿se dan cuenta ahora por qué estos que están tratando de sabotear su trabajo están tan preocupados de ayudarnos a destruirnos entre nosotros mismos? Es muy importante tomar conciencia de que no estamos tan solos acá en este planeta y en el universo. Bueno, pero hablando de las emociones, fíjense que hay algunas recomendaciones que le quiero dar, porque ahora que viene la época de las enfermedades, de las gripes, de las bronquitis, de los resfrios. Claro, sí, a propósito, justamente iba a hablar del tema de la influenza que viene para acá. Lo primero es mantenerse fortalecidos. Cuando nosotros pasamos rabias y viene estrés, lo que hace el cuerpo humano es generar cortisol. Y una de las cosas que se produce con esto es que baja nuestro sistema inmunológico. Cuando usted se enferme, siempre trate de pensar, ¿qué pasó antes? ¿Pasó una rabia? ¿Pasó un estrés? ¿Pasó un susto? ¿Algo hizo que su sistema inmunológico bajara? Porque lo atacaron entonces los bichos malos, que todos los tenemos, ¿cierto? No es que vengan todos los años, viajen en aviones para acá los virus, de Europa para acá, y se vengan para acá a enfermarnos. No, están. Ellos están en todos lados. Solo que como cambian las condiciones climáticas acá, la humedad, el frío, los cambios bruscos de temperatura, la contaminación ambiental, hace que nuestro sistema inmunológico se deprima, y al deprimirse, entonces ellos atacan. La influenza está presente aquí en la humanidad desde hace mucho tiempo. Del punto de vista homeopático, existen dos medicamentos que ustedes pueden usar. Son es famoso, en todos lados está publicitado, pero no lo voy a nombrar, se lo voy a nombrar uno que se llama Influencinum. Influencinum, ya, anote, Influencinum. Vaya a cualquier farmacia homeopática buena, Hahnemann o Knopp lo traen, y ahí mismo le va a indicar el farmacéutico cómo se toma. Son los globulitos. Ese también no contiene virus, no contiene la enfermedad como la vacuna, pero sí contiene la frecuencia de lo que usted necesita para que incorporándola a su sistema inmunológico usted se fortalezca. Ese es el Influencinum. Y hay otro que se llama el Oxilocoxinum. Tiene muchas X. Oxilocoxinum. El Oxilocoxinum es uno de los medicamentos más vendidos en esta época, para que ustedes sepan. Así que no se extrañen si de pronto empiezan a aparecer noticias así como adversas respecto a estos medicamentos, donde van a decirle que han hecho un análisis y lo único que han encontrado es azúcar. Porque les digo que los medicamentos homeopáticos, que son muy eficientes, y son tan eficientes que se usan en veterinaria, y son más baratos en veterinaria, estos medicamentos no están hechos de sustancias químicas, como los medicamentos, los otros medicamentos que venden las cadenas de farmacia, que también sirven. Yo no digo una cosa o la otra, yo digo que todo sirve con criterio y con un buen, con una buena indicación usted puede usarlo todo. Se trata de mantenerse sano. Esta cuestión de la homeopatía o de las terapias complementarias no son religión, esto es práctico. Entonces el oxilococcin, influencia no tienen sustancias químicas más que la lactosa o el excipiente que se usa, incluso puede ser alcohol, en donde está incorporada una vibración. Esto, los medicamentos son físicos. Por eso usted puede tomar, si quiere, 10 frasquitos de glóbulo, lo que sea, se los toma todo y no le va a pasar nada. Lo cual habla muy bien de la homeopatía, porque usted no puede hacer eso con otro tipo de medicamentos. Se muere o se enferma. Pero acá usted los puede tomar todo y a lo más se agarra una indigestión, pero no le va a hacer mal. Entonces, el influencinum y el oxilococcinum, y también aumenten el consumo de vitamina C. Eliminen de su mundo la rabia, el mal genio, no se mezclen con gente tóxica. Dejen de quejarse. Fíjense que se han hecho experimentos con personas, con grupos, en donde se les pide que no se quejen durante un día. Después, el día siguiente, hasta cuando llegan a una semana, y solamente por abandonar el hábito de quejarse o de juntarse con gente quejumbrosa, las personas mejoran su salud, suben su sistema inmunológico. Usted deje de quejarse. Otra cosa que es muy buena, deje de dejar tareas pendientes. Dese permiso para descansar. No lo digo por mí, ¿eh? Porque los que me conocen saben que me queda muy poco tiempo para descansar. Pero la verdad, mi cansancio es rico. Yo me canso de una manera exquisita porque no paro casi hasta las 2 de la mañana todos los días por distintas cosas que tengo que hacer y gente que tengo que atender o ver. Es malo para la salud ser desorganizado y desordenado. Es malo para la salud estar rodeados de caos, verdaderos hoyos negros en nuestro universo local, porque perdemos energía. Por otro lado, no aceptar los hechos, las cosas como son, y agregar más obstáculos al camino. A ver, señora, ¿su marido la dejó? Su marido no la quiere. Si su marido no la quiere, probablemente es más saludable para él y para usted y para sus hijos terminar esa relación y llevarla a otra etapa, a otro tipo de relación, donde por último, por la preocupación de los hijos, una preocupación común, sigue aflorando el papá, ya no es su pareja, pero sigue siendo papá de sus hijos, y ella mamá de sus hijos. Acéptelo, si no le gusta, bueno, acéptelo y va a ver que va a sufrir menos. Tampoco es bueno aferrarse a las cosas. Si tiene cosas, tampoco lo digo por mí, porque yo sé, algo que guardo son los libros, me encantan, no puedo botar un libro. Es malo aferrarse a las cosas o a las personas. Todos nos vamos a ir de este mundo, no se aferren. Ámense, compréndanse, pero no se aferren a las personas, porque todos nos vamos a tener que ir en algún momento determinado. Y es más difícil. Tampoco hay que preocuparse más de la cuenta. ¿Para qué preocuparnos más de la cuenta de las cosas? Si todo tiene solución, todo pasa. Por otro lado, también hace mal a la salud no saber decir que no. No saber decir que no. Muchas veces nos hace tener que aceptar situaciones que nos llenan, nos sobrecargan de cosas y nos producen agotamiento físico, mental, y nosotros por no querer decir que no, por miedo a no dañar gente amada, nos llenamos de cosas. Otra cosa que es muy mala para la salud es guardar rencor. El odio y el rencor son sentimientos que van matando fuego lento. Yo odio odiar, decía uno. Odio odiar. Sí. Por otro lado, tampoco es bueno para la salud no tomar decisiones importantes. Aplazar decisiones esperando que pase algo, que no sabemos qué puede ser, pero que nos quita en toda nuestra energía estar esperando que pase algo para que las cosas se arreglen. Hay que saber tomar decisiones. Conozco personas que viven una vida de... ¿Puedo decirlo, Juan Carlos, al aire? No, no lo voy a decir. Una vida de mierda. En una relación de pareja autodestructiva, mutuamente destructiva, y ambos hipertensos, diabéticos, en la casa no se puede estar, se respira la negatividad y sin embargo se quedan ahí, por miedo a, esperando que algo pase. Y pasan su vida y terminan sin pena ni gloria. Como les decía, se han hecho experimentos de personas que ya pasando un mes sin quejarse, solitos se dan cuenta cómo aumenta la felicidad. Aumenta la felicidad. Y otra cosa que es muy buena, todos los días de gracia. Cuando se acueste, de gracia, hágase el hábito de agradecer al menos tres cosas que ese día tuvo. Al menos tres cosas buenas que le pasaron ese día. ¿Ya? Es un ejercicio excelente. Un poco más de música y después cierro. Bueno, quiero comentar acá del documento 170 a propósito de las enseñanzas del Maestro Jesús en la Tierra, respecto al Reino del Cielo. Porque lo que él vino a entregar fue el Evangelio del Reino, así está descrito, el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias del Reino de Dios, el Padre Universal, que es el que hay que construir en este planeta. Pero para empezar, siempre queda la escoba cuando él hablaba de esto, porque ni los apóstoles entendían muy bien de qué se trataba. La última vez que Jesús predicó fue en Pella, el 11 de marzo. Miren, ¿estamos a cuánto hoy día? A 15 de marzo. Mira qué casualidad. Y esto, ojo, ¿eh? Muchas veces, bueno, ya ahí pasan cosas que yo busqué esta sin saber. Fue la tarde del sábado 11 de marzo que Jesús predicó su último sermón en Pella, dice el revelador. Este discurso se contó entre los discursos más notables de su ministerio público, pues comprendía un discurso pleno y completo del Reino del Cielo. Se daba cuenta él de la confusión que existía en la mente de sus apóstoles y discípulos sobre el sentido y el significado de los términos, entre comillas, Reino del Cielo y, comillas, Reino de Dios, que él usaba indistintamente en su misión en la carne. Aunque este término mismo de Reino del Cielo debería haber sido ya suficiente para separar su significado de toda conexión con los reinos terrenales y los gobiernos temporales, no lo era. La idea de un rey temporal estaba demasiado profundamente arraigada en la mente judía para que se la pudiera desalojar en una sola generación. ¿Escucharon? Esta idea no se podía desarraigar en una sola generación. ¿Cuántas ideas tenemos nosotros que nos cuesta y nos va a costar y en esta generación no lo vamos a superar? No lo vamos a superar. Por eso es tan importante que entre todos ayudemos a crecer a nuestra mente, nos ayudemos mutuamente. Y es lo que tratamos de hacer en este humilde programa. Bueno, por consiguiente, Jesús, al principio, él no se opuso abiertamente a este concepto largamente acariciado del reino por parte de los judíos. Bueno, este sábado 11 de marzo por la tarde, el maestro intentó aclarar la enseñanza sobre el Reino del Cielo. Trató del tema desde todo punto de vista, intentando aclarar los muchos y diferentes sentidos en los que se había usado el término. En este documento, al 170, vamos a ampliar el discurso agregando numerosas declaraciones hechas por Jesús en ocasiones previas e incluyendo algunas observaciones hechas solamente a los apóstoles durante las discusiones vespertinas de ese mismo día. También, dice el revelador, vamos a hacer ciertos comentarios relativos a la evolución subsiguiente de la idea del reino en lo que se relaciona con la subsiguiente iglesia cristiana. Recordemos que la palabra Cristo viene del griego. La palabra Cristo se le atribuye como un apelativo de Jesús a Pablo cuando él predicó en Grecia, en esa zona. Así que Jesús, cuando él vivía acá, él no era el Cristo, porque no se usaba esa palabra todavía para denominarlo. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Carlos? ¿Cuántos minutos me quedan? Cinco minutos. En estos 5 minutos le voy a decir que esto está en el documento 170, El Reino del Cielo, en la página 1858 del libro Durantia, que usted puede consultar, si no lo puede comprar, en la web, en la página www.urantia.org. Está ahí publicado en más de 20 idiomas y elige usted la opción español. Y ahí están todos los documentos, hay mucha información de personas que colaboran con ese sitio, hay resúmenes también, hay opiniones. Pero no hay nada que tergiverse ni cambie el texto original del libro Durantia tal como fueron entregados estos documentos, porque hay una fundación que se preparó y se encarga de velar de que no sean manipulados estos textos. Y para que ustedes sepan, se intenta manipular desde distintas partes de la sociedad del mundo. De distintas partes. E incluso hay religiones que han tratado de meterse y cambiar palabritas. Palabritas que son cómodas para poder encajarlo contra sus enseñanzas y sus doctrinas. Bueno, yo los quiero invitar a leer este documento en donde Jesús habla de esto, y él aclara, por ejemplo, que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual, doble, de la verdad de la paternidad de Dios, el Padre Universal, y el hecho que está relacionado con esto de la hermandad de los hombres. Todos los hombres somos hermanos, por eso Jesús de Nazaret también es hermano nuestro cuando era hombre, porque era un hombre más. Somos todos hijos del mismo Padre Celestial, el Padre Universal, de distintas formas lo llaman. Y en otros planetas también le llaman de esta forma, para que ustedes sepan. Y en otros planetas se sabe que existe este planeta que le llaman el planeta de la cruz, porque aquí fue donde murió Jesús de Nazaret. En los otros planetas saben lo que pasó acá. ¿Se dan cuenta de la marca que tenemos? Esta información es la que yo estoy comentando que nos entregaron los reveladores. Usted tómela o déjela, acepte o rechace la invitación, pero no se cierre a examinar las cosas desde un ángulo diferente. Algunas cosas, bueno, este documento está muy bueno porque está muy resumida las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero para terminar, el reino, amigos míos, se construye aquí en esta parte, adentro de cada uno de nosotros, en nuestro pecho, porque mi conciencia de amor, mi esfuerzo por superarme, más el esfuerzo de todos los que nos rodean, son destinados a producir un fenómeno que se tiene que producir en algún momento acá en la humanidad, que es la propagación a través de la mente universal, como una chispa eléctrica, de un avance de especie en la evolución hacia un nuevo estado emocional y mental de la humanidad que va a permitir que el planeta completo vire, cambie y pase a otra etapa. Esa etapa, cuando eso se logre, llega, bueno, está narrado acá, nos convertiría en una esfera de luz y de vida. Es una esfera donde todo sería luz. Bueno, no me voy a extender sobre esto porque es muy complejo, pero el reino del cielo se construye aquí en nuestro pecho, y eso le costó muchísimo entender a los apóstoles, porque ellos, algunos deben haber tenido ambiciones, de entre otros Judas, de tener un puestecito en el nuevo reino, ya sea de ministro, quién sabe, no sé. También acá está relatado en el libro durante a propósito que lo mencioné Judas, cuando se conoce con Jesús y cómo fue su proceso de Judas. También, bueno, si le doy al... Es un tema muy interesante. Mira, Juan Carlos... Pablo Zamora, Pablo, mira. Ese tema que está muy bien tratado en la obra esta, Jesucristo Superstar, pusimos un tema acá, Getsemaní, está muy bien tratado y se ha usado. Yo también un tiempo lo reflexioné. ¿Tiene culpa Judas de lo que hizo? ¿Está destinado? Mire, acá lo cuentan, los reveladores nos describen perfectamente el perfil psicológico de Judas, y Judas fue, él tomó la opción. Él pudo no haber hecho lo que hizo, porque tampoco Jesús vino, como le decía, en un destino mortífero a morir por nuestros pecados. Él no vino a eso. Él se sorprendió de la reacción de la gente, sufrió muchísimo, porque la misma gente que lo vitoreaba cuando él sanaba a los paralíticos o curaba a los ciegos, esa misma gente después le dio vuelta la espalda y permitió que le hicieran todo lo que le hicieron. Pero Judas fue una opción, no estaba en su destino. Él tomó la opción, él pudo haber hecho otra cosa. Judas pertenecía a un grupo de políticos, los celotes. Él estaba muy frustrado con este mensaje de Jesús, que era tan pacifista. Él lo quería en otro rol. Judas quería pelea, quería liberarse de los romanos, convertirse en un líder y liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Entonces, cuando él se sintió que sus expectativas se vieron frustradas, él se negó a seguir participando en esto. Y Jesús, que conocía la mente, porque cuando él ya estaba en la parte final de su vida, ya la había evolucionado y tenía conciencia de quién era él, está en plena potestad de todas sus capacidades. Él tenía clara su divinidad. Él veía esto y le dijo: ya, si lo vas a hacer, hazlo, pero no luego. ¿Ya? Fíjese que cuando están masacrando a Jesús en la cruz, todo el universo estaba en silencio contemplando esta cosa horrible, a su creador. Ellos sabían quién era Jesús, Micael de Nevadón, y cómo estaba acá en la tierra. Y hubiese bastado, pero ni siquiera un instante pequeñísimo de Jesús, un anhelo de venganza y nos habrían aniquilado, pero como una, sí, más rápido que una bomba atómica, a todos, a todos. Sin embargo, no lo hizo. Y él permitió que las cosas pasaran, y porque era su, no, no era su destino, era lo que había que vivir, lo aceptó. Y él en ningún momento se quebró ni sintió odio, que ese era el destino de toda esa tortura, quebrarlo. Y él no lo hizo. Fue por eso que se tituló El Soberano del Universo. Bueno, es interesante, es apasionante. A las personas que les interesa este tema, próximo jueves voy a hablar más de esto, voy a buscar más resúmenes, porque es mucha la información, más de 2000 páginas, de las cuales la cuarta parte completa está destinada a relatar la vida completa de Jesús de Nazaret. Ustedes, como les digo, lo pueden ver en esa página. Hay más páginas en el mundo, ¿eh? Hay página acá en Chile también, hay otros amigos que tienen sus páginas, Uriante a Chile, por favor. Hay mucha gente que estudia este libro, pero como les digo, el objetivo no es constituir un grupo político, ni un grupo religioso, ni un grupo social, nada. Esto es absolutamente personal, como dijo Jesús antes de irse. Dijo, él dijo que llegó el momento en que el hombre no tiene que adorar a Dios ni en Jerusalén, ni en Gerizim, otra localidad, sino que allí donde él estuviese, aquí donde estoy, aquí donde usted está, ahí está Dios, está con usted. Desde ese punto de vista, muy sencillamente, usted comuníquese con él y va a ver que su vida empieza a cambiar. Y yo no lo digo ni como predicador, que soy lo menos que tengo de ninguna de esas roles. Yo soy un ingeniero informático y soy terapeuta, pero sobre todo soy un hombre que quiere que todo el mundo sepa lo que yo sé. Creo que les puede servir, creo que les puede ayudar, y eso se trata. Bueno, por hoy ha sido todo. Me encanta venir también de cuerpo presente acá a la Radio Puente Alto. Llama a las personas, los puedo atender. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.